El punk es una música de mierda. Es una música de músicos que no saben nada. De músicos que tocan cualquier cosa y que la gente que no sabe nada se emociona con Para, ellos. eso no lo vayan a poner, ¿eh? Yo no estoy de Sí, acuerdo con, sí. por favor, no lo vayan a poner Me eso. cago en... Sean todos muy bienvenidos a este primer episodio de esta serie que se llama Disco de Oro acá en la emisora. Bueno, no tenemos todavía emisora, digámosle la emisora simplemente, pero como les digo, sean bienvenidos a este primer episodio de Disco de Oro, un programa que busca resaltar, recordar aquellos registros musicales que marcaron un antes y después en la historia de sus géneros y también en la historia musical en general. Temas que inspiraron, que influenciaron a sonidos que vendrían y también, ¿por qué no?, temas que fueron influenciados e inspirados por temas históricos que más adelante pasarían a ser un hincapié, una piedra esencial y un antes y un después en su estilo musical. Es por eso que los invito a este primer episodio de Disco de Oro, el primero de 6 episodios que va a tener esta primera temporada, que ojalá vengan muchos más por delante, pero estamos donde estamos y eso es en este primer episodio. Puta que he dicho primer episodio hoy día. Y para abrir este nuevo ciclo en Disco de Oro, vamos con un disco. Este es un tema que es uno de los primeros registros de punk rock en la historia. Normalmente el punk rock es un género que se lo pelean los americanos con los ingleses por quién lo creó. Los gringos y los ingleses siempre están ahí discutiendo que los Ramones fueron, ¿no? Que los Sex Pistols, que The Clash es más importante, cosas así. Pero este registro fue redescubierto por allá en el año 1998 en España, y viniendo muy lejos de España. Revivió a una pequeña banda de los años 60 y puso de nuevo en el tapiz la discusión de quién creó el punk rock. Pero acá en Disco de Oro lo decimos con 100% de confianza, completamente seguros. No, nos sacamos la bolera, la peleamos por esta declaración. El punk rock es peruano y lo creó los Saicos del Perú. Esta bandita que no duró mucho tiempo en Perú, tuvo una revivida gracias a que en el año 1998 alguien llevó una copia del tema Demolición a una emisora española donde se pasó la canción y se preguntó mucho por quiénes habían compuesto este tema, y ahí poco a poco se empezó a masificar el descubrimiento de este grupo, los Saicos del Perú, que en ese momento ya se encontraban separados y que llevaban varios años ya sin tocar juntos desde los años 60. Esto gatilló a que finalmente el grupo se reuniera, empezara a tocar de nuevo con casi todos sus miembros originales y empezara a hacer giras de nuevo, culminando en la elaboración de un disco que se llama Wild Things Punk from Peru, de 1965. Este disco es una recopilación de todos los singles que logró sacar el grupo en su corta vida, y es una insignia del origen real del punk, que se ha pasado de muchas partes, ha llegado a manos de gringos importantes que han afirmado que el punk es peruano, que los padres del punk son los Saicos. Varias personalidades del mundo musical se atreven a decir eso actualmente. Escuchemos un poco el sonido punk de los Saicos con este siguiente tema de este mismo disco que ya mencionamos, Wild Thing Punk from Peru, 1965. Todos los temas que vamos a escuchar hoy son de ese disco. Y esto es Común de los Saicos. 1, 2, 3. Bye. Era Common de los Psychos, uno de sus primeros temas en verdad, cuando todavía cantaban en inglés. Los miembros mencionan que esa era la moda en el momento en que empezaron a atacar, por eso muchos de sus temas originales del comienzo de los Psychos están en inglés. Los Psychos se conocen en el año 1961, todos siendo un grupo de amigos del distrito de Lince en Lima, Perú. Los miembros que formaron este grupo fueron César Castrillón, el Papi, quien tocaba el bajo y era la voz principal, Francisco Guevara, Pancho, en la batería, Rolando Carpio, el Chino, con la guitarra, y Erwin Flores, quien cantaba y tocaba la guitarra. Erwin y Pancho fueron quienes empezaron originalmente la banda, y luego se les sumó Papi, quien, por votación popular del grupo, iba a ser el cantante principal, ya que tenía buena voz. Finalmente se les sumaría Chino. La historia se le invirtió un poco porque Erwin terminó cantando varias canciones, ya que Papi no podía dominar todavía el tema de tocar el bajo y cantar al mismo tiempo, cosa que le complicaba. Por eso Erwin asumió el rol de cantante, aunque él admite que más que cantar simplemente gritaba, y podemos escucharlo en las letras, en las canciones que ya hemos escuchado. La idea del grupo surge luego de que Erwin vuelve de Brasil, de estudiar, con una guitarra eléctrica, afirmando que lo único que aprendió en Brasil fue a tocar esta guitarra. El hermano de Erwin, Harry Flores, fue quien le puso el nombre al grupo y además los puso en la radio. Gracias a estas movidas que hizo Harry, los Psychos llegaron a tocar en el equivalente a los Emmy Awards peruanos, saliendo en televisión y dándose a conocer a todo el país. Salieron de esa presentación, donde tocaron Come On, el tema que escuchamos recién, con contrato de disco y no pararon de ahí por casi 3 años, haciendo música hasta eso del año 66. Muchos de los años que mencionamos en este capítulo son cercanos a, podría ser 65, como también podría ser el 66. Los mismos Psychos no están seguros de las fechas, normalmente en entrevistas y en documentales que le han hecho. Dicen, no, creo que fue como en el 65, 66, o nos conocimos en el 60, 61. Como que están medio nebulosos por ahí los años. Más que una separación de los Psychos, lo que sucedió fue que pararon de golpe y nunca más siguieron tocando música hasta que se volvieron a reencontrar ahí con este renacimiento, este redescubrimiento del año 1998 de los Psychos. Pocos años antes de este redescubrimiento en España, los Psychos se lograron reunir gracias a que Erwin había vuelto de Estados Unidos buscando a los Psychos. Había como escuchado que estaba empezando este pequeño como boom de dónde estaban los Psychos, y él simplemente buscó a su amigo en la guía telefónica, los llamó y se juntó con ellos. Ahí se reencontraron los Psychos después de varios años sin tocar, estamos hablando del año más o menos 66, y se reunieron nuevamente los amigos previos a este redescubrimiento. Anteriormente mencionamos que los Psychos empezaron a tocar nuevamente con casi todos sus miembros originales. Lamentablemente, Chino falleció antes de que el boom de los Psychos reapareciera, por lo que no logró vivir esta nueva racha de fama. Aún así logró encontrarse con sus amigos, quienes afirmaban que él está muy emputecido de fallecer antes, ahora que se había encontrado con sus viejos amigos. Demolición es sin lugar a duda el tema insignia del grupo, es como su Blitzkrieg Pop, su God Save the Queen. El tema utilizaba fuertes gritos de Erwin, además de una letra llena de frustración que marcó un antes y después en los singles que sacaba el grupo. Entre eso, antes y después, podemos ver el tema del lenguaje, el idioma que utilizaban. Antes hablaban en inglés en sus temas, ahora habían pasado a escribir en español. Sin lugar a duda, las guitarras y los gritos del tema fueron rupturistas en el status quo de la música que existía en ese momento en la escena musical peruana, que está muy fuertemente influenciada por Elvis Presley y grupos como los Cometas de Bill Haley. Además, el sonido de grupos como los Belkings y los Silverstones, también de Perú, era como un rock and roll más sano, para un público más seguro que el sonido fuerte y estruendoso de los Psychos. Pero suficiente de hablar de demolición, porque ese es el tema que le da el nombre a este capítulo. Así que no esperemos más, vamos con Demolición de los Psychos. Psychos, es cuático como la música de los Psychos. Acá mientras grabo el programa se ve como el registro de las ondas, y es cuático como cada vez que sale un tema se vuelve una masa así, muy apretada y muy alta siempre. Es fascinante y es increíble pensar que esta música es de los años 60, que simplemente pensar en qué se estaba haciendo acá en Chile musicalmente en esos años, pensar qué estaban haciendo los gringos. Es cuático, en verdad el sonido es muy diferente a lo que se podía ver en esos años, donde la música peruana, en especial el rock, era muy parecido a nuestra nueva ola y muy influenciado por sonido de surfista de las bandas americanas. Los grupos que mencionamos anteriormente, los Belkings y los Silverstones del Perú, estaban muy muy influenciados por esta onda surfer americana como tipo Beach Boys. Además de eso, en Perú estaba todo el boom del sonido que en un futuro influenciaría la creación del estilo chicha. Entonces había harta cumbia, así como psicodélica, esta cuestión, así como un sonido tan áspero, tan agresivo, tan fuerte, era muy poco común, yo creo que a nivel mundial más debería decir. Pero mientras que a nivel mundial los Psychos estuvieron escondidos por años, para los peruanos, para muchos grupos peruanos, los Psychos son referentes, son las bandas que inspiraron a muchas otras bandas, y la reunión de este grupo sorprendió a muchos fanáticos y a muchos famosos fanáticos de los Psychos, que empezaron a declarar: sí, yo escuchaba a los Psychos, ellos me inspiraron en mi grupo. Y es sin lugar a dudas en Demolición donde más dejaron su marca en el tiempo, tanto en la música peruana como en la música a nivel internacional. Yo creo que ya con eso vamos cerrando este primer episodio de Disco de Oro. Recordarles que la próxima semana vamos a tener un nuevo episodio con un nuevo disco, un nuevo tema de oro que vamos a analizar, que vamos a conocer su historia, igual como hicimos acá, conocemos la historia de los Psychos, del tema Demolición y cómo ha sido su influencia en la música peruana y universal. Lo mismo vamos a hacer la próxima semana con otro disco, otro tema. No voy a decir cuál es porque no sé en qué orden irán a salir estos episodios. Tampoco tenemos, como les comentaba, el nombre de esta emisora donde están saliendo. Pero todos los miércoles, si no estoy mal, vamos a estar saliendo con Disco de Oro. Seis semanas vamos a tener. Seis episodios para esta primera temporada en esta emisora que, como les digo, ahora en el momento en el que estamos grabando este episodio, no tenemos la más mínima idea dónde ir a hacer, pero de que va a estar, va a estar. Así que nos escuchamos la otra semana en un nuevo episodio de Disco de Oro. Y no podemos cerrar sin un tema de los Psychos. Nos despedimos con El Entierro de los Gatos. Esto fue Disco de Oro. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. ¡Muerto el gato mayor!